canciones, composiciones, cartas, poemas, todo es para la escritura. Así que muy importante si ustedes se pueden expresar. Cuentos, narrativa, novelas, y de repente, en ese idioma, lo importante es recordar que no son solo palabras, es nuestro medio de comunicación y lo importante es saberlo. Pero es que me parece que en las plataformas.